dice Amar a dos. Solo y tan perdido, mujer, si tienes mi aire y mi fuego, ¿cómo renunciar? No, no. El que llegue tu escondido, el fruto prohibido, vive un corazón. Así es, sí. Gracias.